mejor en nada. Escucha mi voz fuera del círculo. Tú no has latido, el elegido. Al final, como el humo te esfume.